además de ponernos muy contentos, nos genera una gran responsabilidad de cara a la sociedad, porque son muchos los entrerrianos que creen en esta propuesta y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por eso con Laura estamos trabajando fuertemente para no defraudar estas expectativas puestas en nuestra fórmula y creemos que Entre Ríos hoy tiene una gran posibilidad de avanzar en lo que todavía tenemos pendiente. Yo lo manifestaba anteriormente, estamos a mitad de camino, venimos trabajando con un lineamiento, con un norte, sabemos cuál es la provincia que queremos, creemos en esta provincia, y bueno, hoy ha sido un paso más. El 9 de junio... ¿El peronismo a nivel nacional, siendo que usted decía, bueno, se ratifica un modelo de gestión que se contrapone al ajuste de Cambiemos? Sí, a ver, nosotros trabajamos con criterios de unir no solo el peronismo, sino un frente con 11 partidos políticos, a los cuales también quiero felicitarlos, quiero agradecerles, a todos los partidos que componen este frente justicialista Creer Entre Ríos. Obviamente que podemos tener matices, que podemos tener diferencias, pero es mucho más importante ponernos de acuerdo en los ejes centrales de una propuesta, tener la grandeza para poder construir este frente, que costó mucho trabajo, pero que lo pudimos lograr y que lo más importante no fue un acuerdo de dirigentes, sino que fue un acuerdo consolidado y que se ha visto hoy reflejado en este resultado electoral. Entre Ríos se suma a un nuevo triunfo del peronismo a nivel nacional. ¿Eso qué significa para ustedes también? Sí, bueno, cada elección provincial tiene sus particularidades. Esto también habla a las claras que hay una propuesta que se está gestando a nivel nacional. Estos criterios de unidad que se dieron en San Juan, que se vienen dando en Entre Ríos, tienen que traducirse también en el orden nacional para poder generar a la población una expectativa y poder generarle a la población una esperanza de estar mejor todos los argentinos. ¿Hay un departamento que le llame la atención respecto a los resultados de hoy? No, todavía no tenemos el análisis pormenorizado de los departamentos, pero sí yo le puedo decir que estamos ganando prácticamente en todos los departamentos, en la mayoría de las ciudades cabeceras de departamento y en algunas otras ciudades también estamos teniendo un triunfo. No me he comunicado todavía con Adán Ball, con Beto, pero me estaré comunicando en estos momentos. Ha hecho una excelente elección en la ciudad de Paraná, ha ganado con total claridad en la ciudad de Paraná y bueno, la fórmula nuestra con Laura también de la misma manera, lo cual nos pone contento porque tenemos una propuesta para Paraná, que es lo que veníamos hablando, y queremos trabajarla en conjunto, así que la verdad que nos pone muy contento este resultado en la ciudad de Paraná. Laura, ¿es algo lo llamado a nivel nacional? No, recibí un WhatsApp del ministro Rogelio Frigerio, muy conceptuoso, que también obviamente le contesté con el mutuo agradecimiento. Hemos trabajado mucho en la provincia y lo que importa es trabajar todos juntos.